Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Pertenece al primer disco solista de Dolores Solá, que está con nosotros aquí en el estudio, nos vino a saludar y a charlar un poquito y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Dolores, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias por venir. Por favor. Bueno, vamos a hablar de Salto Mortal, entre otras cosas, porque además Dolores, además de sacar este primer disco solista, es la voz de La Chicana, ¿no? Un grupo de tango que ya tiene unos cuantos tacos gastados arriba del escenario, sí, ¿no? ¿Y eso que usas plataformas? Sí. Bueno, contame un poquito sobre Salto Mortal, un disco que le canta a Gardel, a Corsini, saca los tangos, casi te diría sin tratar de faltar el respeto prehistórico, ¿no? Sí, poco tango resultó. ¿Poco tango? Sí, creo que hay 3 o 4 tangos y mucho, bueno, del resto del repertorio de ellos tres, que fue casi lo que más me interesó, no porque me gusten más como género, sino porque me hablaban de 3 tipos con una cabeza sumamente amplia, con una gran identidad criolla y nacional, pero al mismo tiempo con una cosa cosmopolita y atentos a lo que pasaba en el mundo. Y me pareció interesante eso, porque además es un punto en común con La Chicana. Digamos, La Chicana hace mucho eso. Entonces, siempre que a La Chicana nos tildan de rockeros o de que hacemos fusión, palabra que a mí me da la impresión, y bueno, en realidad los principios, ¿no? Los 3 cantores por excelencia del tango hacían esas cosas de sacar los pies del plato, así que me gustó eso. ¿Y cómo fue la selección de temas? Porque son acá ahí 14, en realidad son 13, ¿no? Porque ahí lo que está... No, son dos cobardías. Dos con el mismo nombre, sí. Ah, mira, yo pensé que eran dos versiones de cobardía. No, hay un tango que se llama Cobardía, que cantaba Gardel, un tango muy cantado ese, creo que es el tema más conocido del disco, y un vals poco conocido que cantaba Ignacio Corsini, que también se llama Cobardía. Y dediqué, yo quería hacer algo por fuera de La Chicana, y no sabía qué hacer, porque... La Chicana tiene una fuerte identidad y no quería hacer un disco de tango que fuera un rejunte de los tangos que no había cantado con La Chicana. Quería que tuviera, que fuera algo más conceptual, más pensado como un todo, más con una lógica, más original, que pese que hay muchas mujeres cantando tango y quería hacer un disco con una vuelta de tuerca. O sea que el orden es distinto, no es que querías hacer algo que La Chicana no te contenía, sino que querías hacer algo fuera de La Chicana y pensaste que... Claro, quería hacer algo sola, quería ver cómo era como artista, digamos, como cantante yo, más allá de Acho, por ejemplo, ¿no? Que es mi socio, y más allá de esos temas, con tanta identidad y demás. Quería hacer una experiencia sola. Porque es impresionante todo lo que aprendí, impresionante, creo que como experiencia es la que más me ha enseñado a lo largo de mi vida en la cantidad de cosas que aprendí haciendo el disco. Y me puse a escuchar y dije, bueno, para muchas veces es difícil elegir un tema porque uno lo escucha en la voz de un cantante que a vos no te gusta y se te va el tema, te lo perdés, no reconoces un buen tema ahí atrás. Entonces dije, bueno, voy a escuchar las canciones, los temas de los tres tipos que más me gustan. Entonces, que si hay una buena canción, lo voy a descubrir inmediatamente. Y empecé a escuchar el repertorio de ellos tres y hacer toda una investigación, porque uno se encuentra siempre con los mismos temas y tenés que buscar un poco más para encontrar así las cosas que han sido poco cantadas o no descubiertas aún. Y de repente empecé a elegir temas y me di cuenta que dentro, que cantándoles a esos tres cantores, que haciendo un repertorio de ellos tres, armaba como un repertorio con una lógica que hasta tenía que ver con la chicana y con lo que buscamos y con lo que sostenemos, ¿no?, como grupo, que es el tango, no hay que encapsularlo en sí mismo. El tango se lleva muy bien con géneros que están muy cerca, y un poco una propuesta de libertad, ¿no?, desde el tango. Ahora, Dolores, ¿por qué ahí vos mencionaste recién, yo me quedé pegado a esa vinculación, ¿por qué la fusión te da impresión? Porque son pocas las cosas que me gustan, que los resultados de la fusión que me gustan. Por lo general, las músicas que son fusión no me gustan mucho. No es que sea una purista, pero me parece una palabra complicada, sobre todo con la globalización y con esta búsqueda que hay en el mundo de hacer algo con las raíces, ¿no?, con las raíces de cada pueblo, hacer algo distinto. Porque esto que yo hice lo hace la gente, lo está haciendo en este momento la gente del mundo entero. Me parece que de ahí el éxito de Cesárea Évora, de Buena Vista Social Club, de los nuevos flamencos. Me parece que la crisis que tiene el rock, si se quiere, porque quizás las banderas que levantó el rock como fenómeno ya no las levanta. El rock está auspiciado por Movistar, Pepsi y esas cosas. O sea, el espíritu del rock es otra cosa en este momento, no habla de una rebeldía de ningún tipo. Me parece que eso en el mundo ha hecho que todos busquemos un poco en nuestras raíces, a ver qué hay para hacer o qué hay para proponer en base a la identidad del lugar de donde uno viene. Y muchas cosas que son experimentos de fusión a mí no me gustan. De hecho, en el mismo tango hay los experimentos con el tango electrónico, no me gustan. Así que bueno, por supuesto que entiendo que a mucha gente no le guste lo que hago yo con la chicana, desde ya. Y la palabra fusión me da un poquito... Pero la chicana no es fusión. Hay que ver a qué le llama la gente fusión también. No es fusión. Yo no diría que es fusión del tango con otras músicas. Sí, lo que por ahí hacemos es un tango, que es un tango absolutamente, pero con un erhu, que es un violín chino, que claro, nunca se escuchó en el tango. Pero eso no quiere decir que sea fusión con la música china, eso quiere decir que es un color que nunca sonó en el tango, pero que para nosotros pega absolutamente. Pero no me parece que haya una fusión del jazz con el tango o del rock con el tango. Igual es muy discutible. Hay gente que opinará que sí, yo opino que no, en fin. En este disco te acompañan distintos músicos, no son en este caso los chicos de la chicana. Hacho es productor de cinco de los temas, de cuatro. Ajá. De cinco de los temas, que hizo los arreglos y tocó gran parte de los instrumentos de esos temas. Después, bueno, están la guitarra y el guitarrón de Diego Rolón, que me acompaña en vivo. En el disco, Luis Volkov, que ahora ya no estamos presentándonos en vivo con él. Hay algunos músicos de la chicana. Está Federico Telichea en la percusión, está Tripa Bonfiglio, que en la chicana toca bandoneón y aquí toca acordeón. Me voy a olvidar seguro, porque participaron muchos músicos. Rodrigo Guerra, que es uno de los reincidentes, que toca el serrucho. Me voy a ir acordando de a poco. Mientras tanto, vamos a decir que 8 y 15 de mayo se van a presentar en Clásica y Moderna. Te vas a presentar, sí, como solista, presentando justamente Salto Mortal. y después, la última semana de julio, con el mismo disco solista, te vas al Festival de Invierno de Porto Alegre en Brasil. Pero antes, el 20 de mayo, vas a la otra punta del mundo. Sí, nos vamos a China, ¿dónde? A Shanghái con la Chicana. ¿Cómo es eso? Y estamos como locos con ese programa, porque en realidad ya estuvimos en China, cosa muy rara, que dos veces en la vida te salga un viaje a China tocando tango. Esta vez, bueno, la feria de Shanghái empezó hace unos días y hay un stand argentino, y a ese stand van a viajar durante 6 meses músicos a tocar en el stand argentino. Muchos van a viajar, creo que es uno por semana. ¿Cuántas veces se presentan en la feria? 3 veces. 3 veces, sí. ¿Y cómo fue la experiencia anterior en China? La experiencia anterior fue maravillosa porque estábamos en China y todo era nuevo, rarísimo, nuevo, increíble, emocionante, y fue caótica artísticamente porque estaban todos los shows montados como primero era la convocatoria de una convocatoria a los jefes de gobierno de las grandes ciudades del mundo. Cada jefe de gobierno supuestamente viajaba con una comitiva de música que representaba esa ciudad. De acá viajó Aníbal, me fue el apellido, Aníbal Ibarra, y nosotros, digamos, en representación de la música de Buenos Aires. Entonces todos los shows eran todos los números musicales que representaban a las ciudades convocadas, uno atrás de otro, 3 temas por show. Entonces, subíamos nosotros, que además no somos un grupo convencional de tango, que por ahí hubiera sido lo mejor, que subiera la bailarina con la media de red y que los chinos dijeran tango. Claro. No, subimos nosotros, que yo no me disfrazo de tanguera, tratamos al revés, de salir del estereotipo. Y atrás nuestro subían unos dragones balineses, con unas bailarinas increíbles, con todo una parafernalia, y atrás una fanfarria de gordos alemanes tocan. O sea que dentro de todo fuimos como el grupo más sencillito de todos, vestidos de occidentales de noche, ¿viste? Cero estereotipo de nada, a tocar 3 temas que además no podías ni corregir el sonido. Los artistas no hablaban ningún idioma que uno pudiera hablar más o menos de oído, ni bajame los graves, subime el retorno, no, eso no existía. Pero claro, estábamos en la muralla china, por primera vez en la vida, al día siguiente de llegar, con todos unos soldaditos sentados en unas banquetas chiquititas, y cuando terminaban los soldaditos todos iguales, unas niñas con unas trenzas preciosas, todas igualitas, tocando percusión, todo era increíblemente chino, precioso. Y bueno, estábamos ahí, decíamos, bueno, ya está, ya tocamos los 3 temas, no sé si salió bien o no. La gente aplaudiendo como loco, todo. Ah, claro. Y con banderas así chinas. No podía discriminar qué le gustaba y qué no. Claro, era todo. Entonces, pero bueno, estamos en China. El segundo show era un desfile por las calles de Beijing, de carrozas. La carroza argentina era un acoplado sin ni una bandera, ni un escudo, nada que dijera esto es Argentina. Una vaca, una vaca, un holando argentino y una bandera, no, nada, nada, nada, nada. Reclamo al embajador en China, en su momento. Y atrás venían los dragones, pero sí, unas cosas increíbles. Otra vez los gordos alemanes. Los gordos alemanes metiendo bulla con... Y nosotros que no nos habían llevado el equipo de sonido, tenía yo un micrófono, yo decía, no puedo cantar a capela. Y encima ni siquiera canto la comparsita, porque viste que canto un tango de Stoll, no te canta la comparsita, que bueno, algún chino la habrá conocido. O por una cabeza, viste. Entonces empecé a hablar en chino y a decir, porque me había aprendido una frase, a decir lo contento que estábamos y a saludar y tirar besos y las chinitas con las banderas. Y yo pensaba, no sé, llorar a gritos por esta situación artística que estoy viviendo o reírme y decir, estoy en un desfile por las calles de Beijing. Todo fue así. Intentando cantar un tango. Intentando cantar un tango, hablando en chino. Bueno, decidimos que teníamos que pasarla muy bien. Y igual que la gente te aplaudió, como la siempre. La gente me aplaudió, sí, aplaudía a todos, estaban contentos. Claro, lo que pasa es que era como un aplauso indiscriminado. Sí, porque atrás venían los gordos alemanes y acababan de pasar la... Aplaudían la fiesta misma, estaba, la novedad de la fiesta. Yo estaba preocupada porque en un momento pasábamos por delante de una especie de gradas, de un lugar donde estaban los jefes de gobierno, y yo decía... Aníbal Ibarra no va a poder creer lo que está viendo. No va a poder creer lo que está viendo. Sí, era para que hubiera por ahí igual cuatro parejas de bailarines. Todo lo que ¿no? le quedaba ver a Aníbal Ibarra en su sí, vida. Sí, igual, claro. Pero que no, chino fue lo más claro. No es de los sus peores recuerdos. No, no, de los mejores. Pero de los mejores lejos. Sí. Mirá lo que te digo, de los mejores lejos. Pero esto, bueno, esto va a dar bien distinto. Un día lo vio a Tellerman y dijo, me quedaba con aquella carroza en China. Sí, sí, esos chicos, con añoranza. No, esto es muy distinto porque hay un stand de la Argentina y hay un salón, que creo que es de 200 personas, a donde van a hacer los shows, y hay un sonidista argentino que va, y es... Estamos armados. Pasaron 10 años... así que creo que los chinos saben más de tango porque cada vez China crece más y está más abierta y más, y Shanghai además que es una ciudad más todavía más cosmopolita que Beijing casi. ¿Agregaste alguna otra frase más en chino? Ya no me las acuerdo, pero una era, no voy a decir cualquier cosa, igual me entendían, ¿eh? Sí, me entendían, y si parecían, no te aplaudían igual. Parecían entenderme. Vas por la revancha. Ahora me voy a aprender un poco más. Hago una pregunta que en general se la hago a la mayoría de los músicos, sobre todo cuando, si ahora vamos a escuchar un tema, en todo caso me la respondes después, tiene que ver con el respeto al artista cuando uno va a escuchar, ¿no? Cuando uno come también, esto de tocar en lugares donde se puede tomar algo y donde se puede comer además. Me parece interesante saber cuál es la visión. Entonces, después de haber pasado por semejante feria como la China, recién contabas, por ahí no molesta tanto eso como si alguien que está haciendo ruido con los cubiertos, pero me lo contestás después. Bueno, escuchamos ahora otro tema de Salto Mortal, este disco solista de Dolores Solá. Porque atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor, y después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portugués, abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver, y el nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados de Portugal. Seguimos aquí con Dolores Solá en los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Había quedado pendiente una respuesta, Dolores. Sí, depende mucho del lugar, porque hay lugares a donde la gente, como el caso, por ejemplo, donde la gente va a comer, pero básicamente va a escuchar música. Entonces, tienen una actitud especial los mozos, la gente que va es una gente que va por la música, y no es molesto que la gente coma. En clásica y moderna pasa un poco lo mismo. Más allá de que la gente come, la gente va a escuchar música. Después, en otras épocas de mi vida, he cantado en lugares a donde la música no era lo principal. Y la gente que iba no tenía la menor idea de lo que iba a escuchar que yo, y ahí sí la pasaba muy mal, porque la gente suele ser muy insensible. La gente que no va a escuchar algo que valora y que paga una entrada cara para verlo y que... así que últimamente no he padecido eso. No me molesta que coman mientras... me molesta que hablen muchísimo, que hablen fuerte, ¿no? Sí, que sí, hablen claro. Y yo los oiga del escenario. Algún celular que suene también me molesta. Hago chistes y torturo un poco al dueño del celular. Pero, no, bueno, por lo menos en los lugares donde suelo... Me gusta además, me gusta en un punto que coman porque toman vino mientras. Y yo también tomo vino en el escenario. Ah, mira. Y cuando toco en un teatro, yo tomo vino. Y cuando digo salud, están sin copa. Me parece que hay algo que está faltando, que es un mutuo... Ah, mira, esa costumbre es una repetición tipo ritual. En todos los espectáculos sí. Tomás vino y brindás. Sí, y suelo brindar. Y en todos los espectáculos tomo vino yo y los músicos. Y los músicos. Sí, lo que hace que hacia el final del espectáculo. Ya tengo muy entonado. Una perspectiva más divertida y chistosa. Si contamos con que el público también ha degenerado, es mejor. Esto en China no ocurrió. Hubiese sido no, terrible. No, en China no ocurrió porque además no en China necesario. Tocamos un día a las 10 de la mañana. Otro día a las 2 de la tarde. Nunca tocamos de noche. Y bueno, no, a las 10 de la mañana no tomo. No. No. Y además no sé si nos lo hubieran permitido. Son muy rigurosos. Ahora, por ejemplo, hoy me dijeron que cualquier remedio que lleve a China tiene que tener receta. Sertal, no sé. Todos tienen que tener receta. ¿Por qué eligieron un fado? Elegí las canciones que más me gustaron del repertorio de ellos tres y capricho estaba este fado, caprichosa, que me gusta mucho, pero también elegí fado, foxtrot, paso doble. ¿Era música que escuchabas habitualmente o era la música que seleccionaste ahora particularmente por estos tres? No escuchaba, cuando escuchaba yo con mi padre a ellos tres, no escuché estos temas. A mí me gusta mucho el fado desde chica y el flamenco desde chica, entonces oía mucho a Amalia Rodríguez, a Miguel de Molina, a Lola Flores, digamos que son géneros que yo conozco desde niña, pero no en la voz de Corsini, Magaldi y Gardel, sino en la voz de los que nombré, ¿no? Amalia Rodríguez, Miguel de Molina. ¿Y nunca decidiste de pleno cantar esto así, fado? Fado. Es una inquietud que tengo. Durante una época de mi vida canté flamenco, palos fáciles del flamenco. No cantaba bulerías o alegrías, pero cantaba tanguillos, coplas. Y después dejé de cantar y ahora estoy con ganas de volver, no sé si arriba del escenario, pero por lo menos empezar a cantar en casa y a ir pensando en la posibilidad de incorporar al repertorio esos géneros que tanto me gustan. Lo que pasa es que también respeto mucho esos dos géneros, ¿no? Tengo entendido además que has cantado cumbia. Cumbia, sí, me gusta mucho la cumbia y he cantado cumbia con La Chicana y hay un par de cumbias que nunca metimos con de Hacho, que nunca metimos en los discos, pero andamos con ganas de meterlos. Incluso yo tengo el sueño de una invitada en un disco, que no voy a decir quién es, porque quiero invitarla y que diga que sí. Me gusta mucho la cumbia. ¿Te gusta mucho la cumbia? Pero qué, claro. ¿Qué cumbia? ¿De qué cumbia estamos sí, hablando? Cuarteto Imperial. Colombiano. Me encanta el Cuarteto Imperial, los guaguancó. Me gusta mucho el vallenato, que es pariente. Me gusta Escalona. Igual... entra de general la cumbia y me sigue gustando, pero la más me gusta es la buena cumbia. Decías, Dolores, antes que en el armado de Salto Mortal habías aprendido casi como nunca anteriormente. Imaginé algo así como que antes delegabas cosas que acá no delegaste, algunas cosas claro. De estas, nómbrame. Sí, muchas. Bueno, Hacho, si bien el fuerte mío es el escenario, podría decir, el fuerte de Hacho es lo que está bajo el escenario, es decir... los arreglos, la elección de temas la hacemos juntos, pero los arreglos, por ahí el tratamiento que se le da a ciertos temas, yo tuve que aprender solita primero a elegir los temas y decidir cómo los iba a hacer, a decidir los arreglos sin tener un arreglador, porque en el caso de los tres, de los cuatro temas que produjo Acho los arregló, pero en el resto de los temas no había un arreglador. Trabajé en dos temas con Omar Jean Marco, en los arreglos de guitarra los hizo Diego Rolón, pero sentiste, pero en casi todo que estabas vos ahí, estaba muy presente, tenía ciertas ideas, pero no sabía mucho cómo, por ejemplo, suponete, en este tema quiero que haya un acordeón y un serrucho. Bueno, bárbaro, ahora el acordeón y el serrucho tienen que tocar un arreglo, porque según el arreglo que toquen van a sonar de una manera o de otra. Yo no sabía qué era lo que quería que tocaran, sabía más o menos en qué parte. Por suerte, conté con músicos que no es casual, evidentemente los elegí porque me gustan lo que hacen musicalmente, el gusto que tienen. Por ejemplo, Hernán Paglia en el contrabajo, que le dije, quiero que toques el contrabajo acá y quiero que el arreglo lo hagas vos. Entonces muchos músicos tocaron su arreglo, con la libertad, claro. Escuchaban el tema y me mostraban y decían, ¿te gusta esto? Sí. Rodrigo Guerra, quiero que grabes en este tema, te lo mando por MP3, graba lo que a vos te parezca. Y le debo a ellos gran parte de los arreglos, que lo hicieron en muchos casos improvisando, en otros los grababan en su casa. Fue muy desprolija la forma de hacer el disco, porque por un lado yo grabé la voz y las dos guitarras y después le fui agregando instrumentos. Me compré una placa de sonido y aprendí a grabar en mi casa. Entonces a veces los músicos llegaban y yo ponía, decía, bueno, improvisar. Y hasta el último momento no supe si el disco iba a ser un mamarracho o si iba a estar buenísimo. Fue muy audaz de mi parte. Le rompí las pelotas a todo el mundo, no te digo cómo, a los músicos, a Acho, porque también tenía muchas inseguridades. A mí me gustó mucho cómo salió, me gustó mucho. Me parece que es muy parecido a lo que había soñado. Que por un lado es clásico y por otro lado es audaz, y que hay instrumentos que yo quería que en algunos temas estuvieran presentes, y que logré esa cosa medio de cabaret, me salió bien, tuve suerte y le debo ayuda a mucha gente. Ahora, evidentemente, la experiencia te cierra por todas partes. ¿La vas a repetir? Es decir, de ahora en más empieza una especie de carrera solista de Dolores Solá, además de lo que estás haciendo con la chicana. Sí, yo quiero seguir una carrera solista. Me parece buenísimo tener esa puerta para darme las libertades, porque además soy la jefa. En cambio la chicana es con Acho, somos un matrimonio. Me parece buenísimo tener la chicana, y por mi lado que él y yo tengamos lo personal, me parece que es casi como el día libre semanal, ¿no? Ayuda a que sobreviva la chicana. Quedé en la fantasía de la cantante de cabaret. Y yo soy muy cabaretera en escena, soy re de cabaret. Porque improviso mucho, porque juego mucho con el humor, por el vino que ayuda. Pero en una perspectiva más blusera, ni más jazzera, ¿nunca fuiste por ese lado? No, nunca. Nunca, no canto en otro idioma. Si cantara en otro idioma, creo que cantaría en alemán. Ajá. ¿Por qué? Porque le siento al alemán una cosa parecida en el canto. Sí, pero el castellano también lo es. Yo canto en portugués y parece que no pudiera agarrar de las consonantes. Cervantes decía que era el castellano sin huesos, el claro. Portugués. Es buenísimo. Y el alemán tiene una cosa de que te agarrás en él, que me gusta mucho para cantarlo. O sea que el japonés y el chino te vendrían como bien. Difícil. Voy a cantar un tango en chino. pero es difícil ahí, yo diría que también, porque uno no tiene la menor idea cómo es el acento, la cadencia, ¿no? La cadencia. ¿No? Es más, los escuchás, yo me acuerdo en China que teníamos una traductora, Margarita, que era un encanto, hablaba español. ¿Vos tomás mate solo por algo? No, en general porque el resto no toma. No, en realidad. No, que por ahí estabas engripado y entonces yo no te iba a pedir. No soporto es la idea de dejar el mate y que alguien te mire y espere cuatro horas para que esté peor. Entonces, como tengo una locutora que tiene un estilo micrófono, yo lo tomo rápido y lo devuelvo. Pero aclaro que este no está muy bueno que te voy a dar por las dudas. Bueno, Margarita, la traductora, que era un encanto, hablaba en español así. Y decía, no, eso es distinto, ahora no es así. Y cuando se daba vuelta y hablaba en chino, era, ¡Dónde no voy! ¡Ya, claro, ya, ya! Claro, y pensaba, claro, enojada, no estaba enojada. Claro, ellos claro. Hablan así. Claro. Y uno, yo supongo que me pongo a hablar en chino, no hablaría así, hablaría con un acento rarísimo. Mortal. Una vez escuché a un jugador de fútbol que estaba jugando en Rusia y que decía que se peleaba siempre con los rusos porque lo trataban mal. Y un compañero de él, argentino, que también jugaba, decía, no te tratan mal, son así, bueno, hablan pero así. Pero parece que hay el castellano, el alemán, el chino, tienen como una cosa muy imperativa, ¿no? Como esta cosa de que suena como a reto si uno... Sí, habla sí, con cierta convicción. A mí el alemán me encanta, no lo hablo, pero me encanta la sonoridad que tiene. Me gusta mucho más que el francés, por ejemplo, que todo el mundo dice, ay, el francés. Es mucho más fácil que el inglés, además. ¿El francés? Porque, el alemán. ¿El alemán, mira? Claro, pues se escribe como se pronuncia. No hay manera. Ah, mira, qué bueno. Eso es fantástico. ¿Vos sabés que a mí me pasó eso cuando llegué a Madrid, donde viví un tiempo? El primer mes sentía que todo el mundo me maltrataba. Y encima, como estaba extrañada porque me había ido a vivir mucho tiempo. Y un día, una señora que tiene un kiosco de diarios ahí en el Correo, en la Cibeles, hay unos kioscos de diarios, y hay una señora que después me enteré que era famosamente antipática, la señora del kiosco. Y me habló de una manera... Me habló de una manera que yo le dije, bueno, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me habla así? Y me dijo, ay, ¿qué quieres que hable así? ¿Cómo hablas tú? Claro, muy bien, te invitó, te tomó el tono de burla, claro. Nos oyen así. Se burló. No, yo, ¿qué quieres que hable así? ¿Cómo hablas tú? Evidentemente ella a mí me oía con ese modo. Que uno, claro, no se da cuenta. Registra. Y yo la oía odiosa. Pues no, nada. Viste que los madrileños son así. Perdón, ¿me podría dar un vaso de agua? A ver, ¿qué quieres? ¿Que te ponga un vaso de agua? Claro. Claro. ¿Me podría? Potencial. No, no. Póngame un vaso de agua. Claro. Como pidiendo permiso, ¿no? Claro, no. Póngame un vaso de agua. A nadie le cae mal. Disco de rock, jamás. Ayer casualmente estuve poniendo orden en mis letras de canciones históricas que eran un despelote. Esas que uno ensaya cuando va el profesor de canto. Exacto. Dice, vamos a hacer esta que me gusta y no me sale, pero me gusta. Todo, claro, claro. Mañana campestres hasta claro. Nuestros días. Y empezaron a aparecer las letras de rock de Acho, que no sabés, son buenísimas las letras y las canciones. Son muy buenos temas. Ahí hay una banda de rock, de pop, potencial, que nunca... terminó de existir, y yo decía, Acho, ¿y el nuevo disco de La Chicana? La Chicana con K, y hacemos todos los temas tuyos del rock, porque me da tanta pena que no los cante nadie, son muy buenos. En un momento tuvimos 15 minutos, no sé cuánto tiempo, un grupo de tango que se llamaba El Grito en el Cielo, y que era todos temas de Acho cantados por mí, pero duró muy poco. Yo siempre quiero que, no sé, por lo menos o armar algo nosotros o producir a alguien que cante por esas canciones, porque lo que más hace falta son compositores, mucho más claro, que cantantes. Claro. Claro, de hecho no hay escuela de compositores, o por lo menos yo no conozco. No, que yo sepa no. Y son buenísimas las letras, la verdad. ¿Vos componés? No, yo estoy con esa inquietud, pero me cuesta mucho. Escribo unas... ¿Por vagancia o por autocensura? No, por autocensura, básicamente. que te lleva a la vagancia, porque sos tan duro crítico con vos mismo que no tenés muchas ganas de ponerte a escribir. Y además porque exijo que cada frase tenga un peso poético. Y la verdad que las canciones que a uno le gustan, no todas, es una buena frase, otra de relleno, otra buena frase. Ayer también encontré varias, tres o cuatro composiciones mías, y yo le decía, dale una vuelta a vos, hacé las canciones y las firmamos juntos, pero no quiso saber nada. ¿Como cantante igual de exigente que como compositora? Sí, no, te sentís más segura, claro, no, porque me siento más segura, porque ya puedo disfrutar mucho más. Porque bueno, ya tengo una respuesta de que bueno, tan mal no lo hago, viste, esas cosas que van instalándote en un lugar y entonces van dándote más placer también. ¿De chica te incentivaron el canto? Sí, mucho. Me incentivaron con vagancia, porque yo decía, quiero ir a aprender a tocar guitarra, quiero ir a aprender música, y nunca me mandaron a ningún lado. Ah, mira. Pero sí, me decían, ay, vení, cuando pasaba jugando, ¿viste? ¿Cómo es la música del Padrino? ¿Viste? Yo tenía 6 años y me acordaba de la música del Padrino, les divertía mucho que yo fuera afinada y que... Pero la verdad que nunca me mandaron a aprender absolutamente nada, y hasta los 27, que lo conocí a Acho, no lo hice profesionalmente. ¿Y la actuación? Te hice lo que odias. Claro, por eso te quedé mirando, le iba a denunciar al aire en este preciso instante. Lo cual yo agradezco. Una cuestión de género, ¿vio? ¿Y el tema de la actuación te lo incentivaron o también? No, para nada. Nada que tuviera que ver con el arte, fue incentivado de pequeña. No. Y tengo otro hermano artista, que es pintor, y que no sabes cómo pinta caballos, exclusivamente. Y es muy hiperrealista, entonces va, le saca fotos a los caballos de carrera y hace retratos para el dueño, le paga, sí, claro. De ese caballo, y es increíble. Hay veces que decís, es casi una foto. Se lo ves con vidrio. Claro, casi una foto. Nunca lo mandaron a aprender absolutamente nada. Era en época donde el niño no se había descubierto. Claro. Eran 6 hijos, familia numerosa. Claro. Bueno, criate con... Pero además con un nivel de exigencia importante. Importantísima, los dos tienen así muy hipercrítica la familia, no vas a hacer algo si no lo haces la bien. Perfección, y al mismo tiempo esa cosa de dar por hecho de que no, ay, che, tiene talento dibujando Ignacio, por ejemplo, vamos a mandarlo, suena, a más o menos suena lo que hace, claro, más o menos, che, vamos a mandarlo, claro, Ignacio hizo menos... a los 11 años una reproducción de Notre Dame de París con madera balsa, y está, no sabes lo que es, está perfecta. Por supuesto, nunca había estado en París, nunca había visto Notre Dame, la sacó de fotos. 11 años tenía. Sí, Notre Dame. Qué linda la maquetita del nene, ¿no? Por suerte no la tiraron, porque la podrían haber tirado perfectamente. Está ahí, ¿qué? Guardada. ¿Qué? Se puso a estudiar arquitectura, después se puso a pintar, nunca estudió pintura, jamás en la vida, dibujaba con lápiz, y un día dijo, voy a hacer acuarela, que es muy difícil porque la acuarela no puedes corregir. ¿Sabes lo que es? ¿Cómo pinta? Y aprovechando que hablamos de tu familia... Vive de eso, perdón. ¿Y te preguntás si había ejercido alguna vez como arquitecto o directamente? No, se dejó de estudiar arquitectura, empezó a estudiar veterinaria, se recibió de veterinario... Y trabajó muy poco tiempo y trabaja. Nunca ahí. Hizo como el padre de Macri, que guarda todavía el tablero de ajedrez donde su hijo le ganó una vez. Su hijo le ganó a él una sola vez. Le ganó a Frank. Lo tiene petrificado ese tablero. ¿Qué dice, hijo de puta? Y lo recuerda una sola vez. Porque lo dejó aparte. No, mis viejos no competían con sus hijos, eso es. Habla bárbaro a favor, fue realmente tener un padre que compite con uno es insoportable, debe ser insoportable. No es que lo quiera defender a Mauricio. No, me preocupó si tenías hijos, pero no importa. No tengo hijos. Ah. Me parecería tremenda competir con mis hijos. Pero no estaba la mirada puesta en los niños. Y ahí te queda la cadena de la política, Borrancín. Eso, me imaginaba que la política había tenido cierta presencia en tu casa. Mucha. No, pero a partir de este momento en particular, me parece como que es un momento que hace tiempo se vive como divisor de aguas, y donde mucha gente del medio, de músicos, artistas, qué sé yo, están ahí como dando vueltas, en algunos tomando posiciones, en otros casos, pero tanto interés cruzado que hay entre los medios, gente que tiene miedo porque piensa que le va a faltar laburo, no sé cómo lo ves todo este momento en relación a los músicos, a los actores, a las actrices. Yo creo que este es un momento especialmente complicado para los periodistas, más que para los actores y los músicos. Los actores y los músicos no estamos corriendo una suerte especialmente difícil. Puedes estar a favor del gobierno, puedes estar en contra y puedes ser un tibio. Los periodistas, sí, me parece que hay muchos periodistas que están defendiendo ante todo, más que su ideología, su fuente de trabajo. Eso me deprime bastante en el caso de algunos que me... Estaría bueno si por lo menos lo dijeran, ¿no? En algunos casos me parece que más que la fuente de trabajo defienden su estándar de vida. Muy bien subrayado eso. En el caso de algunos que me gustaron siempre, me da un poco de pena eso. Es un momento muy interesante para en eso que estás diciendo, ¿no? De los fuegos cruzados, de cómo además no sabés qué va a pensar, porque más o menos uno siempre ha sabido qué va a pensar quién, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Más o menos. Sabés cómo piensa la gente. En este momento no. En este momento yo por ahí hablo con gente y digo, no puedo creer lo que me está diciendo. Sí. Y ellos me dicen, no puedo creer lo que me está diciendo. Es decir, uno no sabe con qué se va a topar. Gente que ha sido progre toda la vida, te dice unas cosas que vos no la puedes creer. Y también, por suerte, viceversa, gente que vos decís, va a estar en contra del gobierno. No, resulta que no, que de repente está, porque lo enoja tanto lo que está pasando con los medios, que... Es un momento sí, para mí muy la pregunta sería si está en contra del gobierno o en contra del Estado, ¿no? Digo, la idea del Estado como interventor en algunas cuestiones parece que molesta mucho más que el gobierno que lo lleva adelante. Vos sabés que yo creo que es mucho menos profundo. Yo no sé si lo que les molesta es la intervención del Estado, que sería más serio, más... hasta más respetable, no porque yo coincida con esa visión liberal, sino porque eso hablaría de una coherencia a partir, ¿no? Si una persona es liberal y cree que el Estado no tiene que participar, por ejemplo, no estaría el tono de voz de Cristina por encima de otras cosas. Por tal ejemplo. Cual, para es que mí somos mucho más... ¿Sabes que yo creo siempre de... Desde hace unos años sostengo esto porque cada vez lo noto más. Creo que somos mucho más, que la estética es mucho más fuerte que la ética. Mucho más fuerte, por lo menos en nuestro pueblo. Pero mucho más fuerte. Creo que si fuera lo ético, sería más profundo y sería más serio y sería más respetable. Porque yo entiendo que una persona sea de derecha toda la vida, o sea liberal toda la vida, y podemos discutir, pero cuando a mí me vienen con unos comentarios que es, no puedo creer que a vos lo que te moleste es esto que es puramente estético, que es cómo te dijeron tal cosa, no lo que te dijeron, sino cómo te lo dijeron. Es fuertísimo eso, yo lo noto mucho y me pregunto cómo sería en la Argentina un gobierno que toma esas medidas, pero que las tomas como si fuera un zapatero en España, y o como si fuera... Todo así, ¿no? Y te lo dice así, como hablé yo. Claro. ¿Cómo sería, no? O como si fuera Bachelet, digamos. ¿Cómo sería? ¿Cómo se hizo acordar en un momento Isabel Martínez. Complicado. No, pero molesta más a veces la cartera Louis Vuitton que la asignación universal por hijo. Y molesta muchísimo el modo imperativo y si es una mujer más. Claro. Y si es tomando ciertas medidas mucho más. Si ocupa un lugar de poder como el que ocupa, mucho más aún. Claro, sí. Y yo entiendo que a mí Cristina me gusta mucho, pero yo entiendo que que te pueda caer como el traste. Lo entiendo. Lo que pasa es que no le doy importancia. Me importa un pito si es simpática o antipática. Sí, sí, yo no la voté. ¿Cómo me va a importar por si es simpática o antipática? ¿Cómo voy a estar tan boluda de que es presidenta de la Argentina y me va a importar si es simpática o antipática? No me importa. Puede ser simpática, antipática, malhumorada, gorda, flaca. Le puede dar por las carteras Louis Vuitton. No me importa. Lo que me importa es lo que hace. Punto. La gente me parece que es mucho menos... más frívola en su, más liviana en su forma de juzgar. No te preocupa que diga Lica Alicate. ¿Quién? De Narváez, por ejemplo. No, digo, donde hay una consigna publicitaria que tiene que ver con el armado de un candidato y la gente repite divertidamente y entonces vota porque la figura es divertida o simpática. No, a mí me preocupa muchísimo. Esto de la estética, ¿no? Como la estética y la cocina publicitaria juegan ahí. Es muy fuerte la estética. Además, esto de elegir porque viste bien, huele bien y parece un señor bien, ¿no? Por supuesto que no. Yo no digo que los medios le den importancia a la estética. Yo estoy hablando de la gente que no está politizada, que es la mayor parte, que no está politizada. Los medios, por supuesto que no. Que defienden intereses, pero la gente que no está politizada y que es tan peligrosa, me parece que las decisiones de fondo no les importan mucho, ¿no? Ahora, ¿no te parece ahí que los medios defienden intereses a través de la estética? Bueno, por supuesto, son vivísimos los digo, porque después es uno lo que consume, ¿no? Consume la estética. Desde ya que los medios más que nadie saben cómo manejar la información y la estética es fundamental, sí. Entonces Joaquín Martínez Solá preocupado por las formas miradas del otro hacia la Argentina. Sí, sí, desde ya que los medios son vivísimos en eso. Volviendo al tema musical, entonces, le recordamos a nuestra gente que el 8 y el 15 de mayo a las 10 de la noche vas a presentar Salto Mortal en Clásica y Moderna Callao al 800. ¿Recordás el valor de las entradas, Dolores? 60 pesos. 60 pesos. Decilo con un tono más amable. Sí, claro. Por favor, te pido. 60 mangos. 60 mangos. Y trata de tener una copa de vino en la mano. Claro, ¿verdad? Y apagar el celular porque si no te van a verduguear toda la night. Y bueno, después, ¿te manejas con la web? Como para que la gente, tirar una dirección para que la gente tenga ganas de... Me manejo con la web, estoy empezando a entrar con mucho respeto y miedo al Facebook, que me parece un arma del demonio. Pero, por ejemplo, tengo MySpace, que lo he domesticado más. Dame la dirección de MySpace. MySpace es MySpace/Dolores Solá o MySpace/La Chicana Tango. Bien. Y después tengo la página de La Chicana, que los invito a todos, lachicanatango.com. Y Facebook no, porque cada tanto entro, no sé cómo contestar. A veces, ayer por ejemplo, le escribí a un amigo y me di cuenta que había salido y que todo el mundo había leído lo que había mandado. Facebook porque te aparecen viejos novios seguros. Claro, seguro, ya me apareció. Abajo el pepudo aparece gente de esa que dice: ¿por qué? Lo descubre Acho antes que yo, porque no entro. Dice: mira quién te escribió acá. ¿Te acordás de este? Sí. Además, yo digo, la gente que quedó en el pasado, por algo quedó en el pasado. Pero siempre tiene segunda oportunidad. Hay gente que tiene segunda oportunidad. No necesito reencontrarme con gente que ha quedado en el pasado. Solo así un tango, es un cierre casi perfecto. Claro, el cierre perfecto sería www.lachicanatango.com y si no, MySpace, Dolores Solá, y listo. Ningún Facebook. Ya sabes, no, el Facebook pasado, poco. La gente va a sentir que no le contesto, que soy antipática, es que no entro al Facebook. Y eso que ahí no hablas ni su idioma. Es que no me entiendo. Es que me da igual el Facebook. A ver. Dolores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Esperamos el álbum de rock. Lo importante es otra cosa.